déjenme vivir mi vida. Yo no soy malo con nadie. Déjenme vivir mi vida. Yo no soy malo con nadie. Si soy un bohemio, si soy un bandido, si soy mujeriego, si soy un perdido, lo hago en mi mundo. Yo soy vagabundo. En mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. En mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. A nadie le pido, a nadie le debo. Y aunque no me crean, con todos me llevo. Lo hago en mi mundo. Yo soy vagabundo. Soy mujeriego, si soy un perdido, lo hago en mi mundo. Yo soy vagabundo.